sé que la música alma la fiera. Sí, sí. Y por eso te escribo esto a las maderas. Y a tu mundo me la paso haciendo el tema. No me gustan los tatuajes, pero a vos te quedan bien. Mi amor. Adornando la belleza que llevamos en la piel. Única. Combinamos tantos gustos, géneros musicales. Te elijo en mi vida para que seas la única mujer con la que yo hoy empiezo un futuro planificar. Siempre y cuando me elijas a mí, si vos por ahí llegas a dudar de lo que sentís, ven, decímelo, así yo también puedo descolgar y de última seguir mi camino. Con la mente te persigo, capaz por ahí consigo llamarte con pensamiento de esos momentos vividos en la calle o en La Pana, cuando íbamos al vasito ahí por Constituyente y nos tomábamos un traguito, o la gira por Palermo dentro de mi mente, y recuerdo que ahí fue que entre palabras me la hiciste a un beso. Te eché tu indebido, fueron muchos los cumplidos. Después que te pido, mamita, por lo atrevido. No abandonaría sino más, va viendo cómo es que soy. Por hoy familia daría la vida. Por eso no dudemos en avisar. Sé que querés esto conmigo, nos vemos cuando pinte nomás. Tiro 32 más. Te elijo en mi vida para que seas la única mujer con la que yo hoy empiezo un futuro planificar. Siempre y cuando me elijas a mí, si vos por ahí llegas a